Empieza aquí No es país para viejes, tu programa de música americana y un poquito más. Adelante. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a otro programa aquí en la 97 Irratia desde Bilbao, esta vez sí, aquí estoy. Un programa que voy a, digamos, monográfico, en el que no voy a hablar de temas candentes de la política, la economía, etcétera, que nos rodean. El último, quizás el más importante, es esta guerra entre, como ya sabéis, entre el Estado genocida de Israel, el imperialista Estados Unidos, contra el país, la antigua Siria, como ya os dije, un país con mucho que darnos, mucho que ofrecernos, aunque normalmente lo único que nos llega, la única información que nos llega de la antigua Persia, de esta gran civilización persa, es todo malo. Pero ya sabéis que no hay que creerse todo lo que nos dicen, tampoco lo que yo os digo. Antes de empezar, de un pequeño artículo que leí el otro día, que se llama El capitalismo devora a sus hijos, dos frasecitas para que entendamos un poco qué es lo que está pasando en el mundo ahora mismo. La primera pequeña frase dice: el capitalismo exige rapidez, aceleración, una velocidad tan grande que apabulle, que no deje pensar, que oscurezca la lucidez y que apague la capacidad de reacción de los seres humanos. Así estamos rodeándonos de cosas cada vez más rápidas, los móviles, las teles de plataforma, donde todos y todas nos pasamos más tiempo buscando lo que queremos ver que viéndolo luego, a posteriori. Todo el tiempo que perdemos buscando qué ver en estas plataformas, sobre todo los que tienen un montón de ellas, por decir algún ejemplo, pues no sé, estos de Movistar TV o TV, el tiempo que pierdes buscándolo podías haber ido al cine y haber visto una buena película. La segunda frase de este artículo que he sacado dice: el capitalismo exige sumisión, pero también destrucción de los medios naturales, de los hombres que nacieron en lugares donde hay riquezas que otros desean acaparar para especular. En este caso, Jan, creo que no se trata solo de especular, porque ya especulan en la bolsa todos los días, ganando mucho dinero. Os habéis enterado de que el Donald Trump tiene los timings perfectos para que su yerno y él mismo operen en bolsa. Nos da una noticia positiva, o primero una negativa, para que las bolsas caigan, ellos compran y luego dan la noticia positiva. Pero esto ya va más allá. En un planeta finito, ya somos 9.000 millones de seres humanos, y para los que mandan, para ese 1 o 3 o 10% más rico de la población, sobramos el 90% restante. Y si no el 90% restante, sí que sobran todos los que no son como nosotros. Los musulmanes, en este caso, los que tienen diferente color, diferente religión, lo que sea. Y sobre todo, a nivel general, los pobres. Porque al parecer, con las nuevas inteligencias artificiales y los nuevos ordenadores cuánticos, posiblemente no nos necesiten para nada. Y ya me pongo con el programa de hoy, o mejor dicho, voy a poner una pequeña canción, una canción, para que os pongáis en situación. Y ya de verdad que empiezo con el monográfico de hoy, que creo que, como siempre, se va a alargar más allá de la hora. Y ya aprovecho para pedir disculpas por ello y deciros que si no lo podéis, bueno, en el directo no os da tiempo a oírlo entero, luego tenéis podéis ir a la página web de la 97 Irratia, una radio libre. Siempre os digo que os hagáis socios y socias. ¿Y qué más? Ah, y lo tenéis también en podcast con K y en otras plataformas. Bueno, no muchas. Así que vamos con la música, que es de Siniestro Total, Camino de la Cama. En memoria de Morfeo, tengo a media hasta el párpado, es la hora de la siesta. Ve un tronco y una sierra y un rebaño de ovejas. Pues este programita empezó a formarse hace más o menos un mes, cuando saqué de la biblioteca de Bidebarrieta un librito, pequeño ensayo, que encontré en una de las estanterías de novedades, que a veces las bibliotecas te ponen los libros, bueno, eso, las novedades, su propia palabra lo indica, para que tengas acceso antes o más fácil a ellas, ¿no? El librito en cuestión se titula Vivir en horizontal, breve historia cultural de una postura. Y está escrito por Bernd Brunner, que es un alemán nacido en el año 64. Tiene 3 añitos más que yo. El ensayo, después de leerlo, tengo que decir que no me ha parecido nada del otro mundo, ni de este mundo también diría yo. Me ha parecido un pobre, aburrido y predecible. Así que no lo voy a recomendar, y me da como que no se lo ha currado demasiado. hay libros así, ensayos sobre temas concretos. Hay uno ahora que bueno, ya sabéis lo de mi memoria, tengo problemas, pero bueno, hay libros que he leído sobre temas concretos, por ejemplo uno sobre las casas en el siglo XVIII, interesantísimo, que ahora y este, pues bueno, yo creo que es muy pequeñito, igual ha sido un contrato, un, ¿cómo se llama cuando haces la editorial? Un compromiso. Pero por la razón que sea, le han dado o le han dedicado mucho tiempo a este libro y me lo he encontrado, las críticas, en bastantes suplementos de crítica literaria, valga la redundancia, de los periódicos. Así que la cosa es que me puse un poco a investigar en internet y poco a poco se fue formando la idea de hacer un programa. Y aquí estamos, y tomando como referencia este ensayo y algunos capítulos, algunas cositas que me interesan, porque no todos los capítulos son interesantes, pues me puse a ello. Las canciones no han sido fáciles de encontrar, porque el tema este de los tumbados o estar tumbado, pues no conozco tanto las letras de las canciones que escucho como para, no sé, era un tema dificilillo. Así que, bueno, pues he rebuscado, me ha costado y han salido algunas que tienen algo que ver, por lo menos algo que ver con el tema. Y pues ya para empezar, bueno, para seguir, voy a poner la primera, que es de Alexis Cole, que dice Let's the rest of the world go by. Que bueno, que aunque habla de, viene a decir que deja que el resto del mundo vaya a su bola, que yo voy a la mía, pues creo que tiene mucho que ver con esto de estar tumbado y pasar de todo, de los ritmos, de las prisas y de las aceleraciones del capitalismo. Nada, que suene. With someone like you, a pal good and true, I'd like to leave it all behind and go and find some place that's known to God alone. Just a spot to call our own. We'll find perfect peace where joys never cease, out there beneath a kindly sky. We'll build a sweet little nest somewhere in the west and let the rest of the world go by. I'd like to leave it all behind. some place that's known to God alone. Just a little spot to call our very own. We'll find perfect peace where joys never cease. Out there beneath the kindly sky, we'll build a sweet little nest somewhere in the west, and let the rest of the world go by. Aquí estamos de nuevo. Chesterton, el escritor Chesterton, escribió un pequeño ensayo titulado Quedarse en la cama, donde él soñaba con unos lápices de colores para poder dibujar en el techo sin tener que levantarse de la cama. Y él dice en el librito, dice, si Miguel Ángel se dio cuenta de cómo convertir el techo de la Capilla Sixtina en una imitación de un drama divino celeste, fue porque estaba dedicado a la antigua y honorable costumbre de quedarse en la cama. Ole por Miguel Ángel. También nos dice Chesterton que un individuo debe tener la libertad y la flexibilidad de tomar el desayuno en el jardín, en la cama, en el tejado de la casa o en lo alto de un árbol sin tener que dar ninguna explicación. Y muy bien por Chesterton, la verdad, es admirable en estos tiempos que si estás parado parece que estás perdiendo el tiempo o tirando el tiempo a la basura. En Francia tienen una palabra para estos jóvenes que se pasan el día tumbados, ya sabes que los adolescentes, todos y todas hemos sido adolescentes y algunos ojalá me esté escuchando algún adolescente, pues sabéis que por el tema hormonal nos pasábamos todo el día tirados en la cama. Bueno, y aparte cuando venías un poco calentito, las resacas pues eran de 24 horas sin levantarte. Bueno, pues en Francia para estos jóvenes que se pasan, repantingados, que diría mi abuela, ¿no? Se les llama generación Boutré, y ala con los idiomas. Pero bueno, Generation Boutré, que es generación tumbada. Y también, si os fijáis, últimamente se ha puesto muy de moda estos movimientos del slow living, que es como el arte de vivir con pausa, tranquilidad. Y ahora, lo último, pues el mindfulness, que está el mundo entero lleno de academias mindfulness. Por cierto, estaría muy bien que Trump y sus asesores, este grupito de nazis que tiene alrededor, que son, yo ya no sé qué son, de verdad, no sé si son masones, illuminatis, advenedizos del séptimo cielo, por supuesto sionistas lo son, y encima sionistas revisionistas, pero no les vendría mal irse a un retiro de mindfulness, no sé, por ejemplo, por 50 años, a ver si salen un poco más tranquilos. Sigo un poquito con esto. Un capítulo del ensayo este del que se ha hablado nos habla de las diferentes maneras de dormir y la relación que tiene la postura que eliges con tu personalidad. Pero al mismo tiempo nos dice que no hay ninguna evidencia científica en ello. Pero se dice, a ver, el que duerme boca arriba con los brazos abiertos sería una persona confiada y segura, con capacidad de mando. El que duerme en posición fetal sería tímido y asustadizo. Y así seguimos. Pero el libro no aclara nada de esto, con lo cual un capítulo que ni fu ni fa. Y también nos dice, esto sí es importante, que necesitamos cambiar varias veces de postura a lo largo de la noche. Pero bueno, de esto vamos a profundizar un poco, creo, después de la siguiente canción. Y la siguiente canción es Caetano Veloso, De noite na cama. De noche en la cama. Pues claro, Caetano, ¿dónde vas a estar? Mejor. Usa vida. noite na cama eu fico pensando. Se você me ama e quando? Se você me ama, eu fico pensando. De noite na cama e quando? De dia eu faço graça pra não dar bandeira, não deixo você ver. De dia tudo passa como brincadeira, por longe de você. Por onde você mora, pare se demora, por hora não vou ter coragem de dizer, mas há de haver a hora, e se você for embora, agora de noite na cama eu fico pensando. Se você me ama e quando? Se você me ama, eu fico pensando. De noite na cama e quando? De noite na cama eu fico pensando. Se você me ama e quando? Se você me ama eu fico pensando. De noite na cama e quando? De dia eu faço graça pra não perceber. De dia tudo passa como brincadeira, por longe de você. Por onde você mora, pare se demora, por hora não vou ter coragem de dizer, mas há de haver a hora, e se você for embora, agora de noite na cama eu fico pensando. Se você me ama e quando? Se você me ama, eu fico pensando. De noite na cama e quando? 97 Irratia, desde Bilbao, Radio Independiente, Radio Libre. Espero no aburrirte si estás conduciendo y no te duermas ahí, popo. Sigo con lo de... Bueno, estoy mezclando cosas del libro con cosas que encontré yo por ahí. En 1901, principios del siglo XX, Isidor Poetsch escribió El arte de dormir y el dormitorio, manual higiénico dietético como guía para conseguir un sueño natural y reparador. En este ensayo nos dice que no es sano dormir de espaldas ni boca abajo, pero también dormir boca arriba provoca pesadillas y sueños desagradables. O sea, según la teoría de Isidor, solo nos queda dormir de lado, claro, y especialmente del lado derecho, cosa que yo discrepo con Isidor, lo siento, decirte que yo creo que del lado derecho no es bueno porque ahí se encuentra el hígado y el hígado presiona el estómago. Yo normalmente duermo o intento dormir en posición fetal, o sea que soy tímido y escurridizo, y con del lado izquierdo. Pero bueno, no importa la postura, porque cada cual encontrará la que necesita y la que más le conviene. Lo importante es que necesitamos movernos al menos unas 100 veces por noche. ¿Por qué? Porque la fuerza de la gravedad presiona sobre el cuerpo y, por ello, si no nos moviéramos, acabaríamos jodiéndonos o fastidiándonos algún órgano. Y además es necesario también para no sufrir contracturas, las horribles contracturas, que también a veces las sufrimos aunque nos movamos porque tenemos una mala almohada. Y uno que nos habla también de estar tumbado es Otis Redding, en su canción Cigarettes and Coffee. ¿Ves? Esto sí lo digo bien. Cigarettes and Coffee. ¡Hala, Otis! ¡Adelante! It's early in the morning, about a quarter till three. Talking with my my baby over cigarettes and coffee. And to tell you that, dog, I've been so satisfied. Honey, since I've met you, baby, since I've met you, I've been around, and all the good looking girls I've met, they just don't seem to fit in. No, in this particular set, yeah. But it seems so natural, darling, that you and I are talking over cigarettes and drinking coffee. I say it's so early in the morning. Ooh, it's a quarter till three. We're sitting here talking over cigarettes and drinking coffee, that long. And I'd like to show you where I've known nothing but good old joy. You don't, and it's since I've met you, baby, yeah. I would love to have another drink of coffee now. And me, darling, help me smoke just one more cigarette now. I don't want no sugar, cause I got you now, dog. But just let me enjoy, help me to enjoy this good time that we'll have, man. It's so early in the morning. So early in the morning. And I got you. Una cosa, hey, que te estabas durmiendo. Una cosa está clara. Dormir es imprescindible, tanto como comer y beber. Y dormir bien es un tesoro y los que no lo consiguen lo saben. Porque, y esto lo digo yo, ¿cuántas personas no cambiarían riqueza y amor por poder dormir a pierna suelta? Yo lo de riqueza te aseguro que sí. Y lo de amor diría que también, porque estoy convencido de que si duermes bien, acabas encontrando el amor. ¡Ay, qué bonito me ha quedado! Bueno, de hecho, y esto es una verdadera putada, existe una enfermedad conocida como fatal familia insomnia. Y es una enfermedad hereditaria, bastante rara, pero incurable. Incurable. Y afecta cuando llega a una familia entera. No me he adentrado... Porque, bueno, sí, me he adentrado y eran todo latinajos y palabras que seguramente no entenderíais, así que lo he dejado. Pero afecta a la familia entera y la mutación genética que la provoca es la misma que provoca la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. ¿Os acordáis de lo de las vacas locas? Que las vacas locas se quedaban ¡pum!, como así, ¡brup!, y se morían zombies. Pues esto es parecido, o sea, las vacas tampoco podían dormir. Y por eso se morían de cansancio. O sea, fijaros qué putadón. la verdad, para la familia. Nietzsche, del que os hablaba antes, escribió que no es arte pequeño el de dormir, y para llegar a dominarlo hay que pasarse todo el día despierto. ¡Qué listo es! Cuando nos acostamos, la presión sanguínea es más elevada en las arterias próximas al corazón y de esa manera apenas llega a las venas, digamos, de la aurícula, ¿cómo se llama? La aurícula derecha cuando nos levantamos, ¿no? De repente, y por eso esta presión que se llama hidrostática, que es muy baja al estar tumbados, para que pueda mandar la sangre a todo el cuerpo, al levantarnos nos mareamos, y porque el corazón no le da tiempo a llevar la sangre de las piernas a la cabeza. Y es la cabeza la primera que pierde oxígeno y son estos mareos. Que leí, mira esto, mira, se me acaba de ocurrir el otro día viendo en León con mi ama un documental de animales salvajes de la sabana, precioso, de este hombre, Richard Attenborough, lo conocéis todos, el de la BBC. Hablaba de las jirafas, y claro, el cuello de las jirafas es larguísimo, creo que llega a tener 3 metros. Igual me estoy pasando, que alguien me llame, pero sí, es larguísimo. Y claro, necesita una musculatura impresionante para aguantarlo y no tener tortícolis. Pues ¿cómo hace la jirafa cuando baja? Ellos cuando bajan a beber agua, abren las patas muchísimo, las tienen que abrir mucho para poder que la boca les llegue al agua. Entonces ahí bajan la cabeza completamente y luego la levantan. Pues las jirafas dentro de su cuerpo, en la sangre, o sea, tienen un corazón inmenso, gigante, bueno, al tamaño de la jirafa es un buen corazón. O sea, que serían unos deportistas de élite. Y ese corazón bombea a tal velocidad y con tal fuerza que eso es lo que impide que la jirafa no se maree y no aproveche un depredador para cazarla. Joder, qué cosas se aprenden pasando el fin de semana con tu madre. Y nos vamos con Bob Dylan, como sabéis, uno de mis grandes, grandes referentes. Bob Dylan, Lou Reed, Neil Young. Ya veis por dónde voy. Que he unido dos canciones aquí, las voy a hacer así un tal, y vais a ver qué cosa más bonita me queda. La primera se llama All the Tired Horses, que son todos los caballos cansados, y claro, como nosotros y nosotras, que estamos cansados y cansadas. Y luego Lay, Lady, Lay, que es túmbate, dama, o túmbate. Hala, hasta luego. Chimpún. Tired horses in the sun. I'm supposed to get it and ride and done. All the tired horses in the sun. I'm supposed to get it and ride and done. I'm supposed to get in and ride and done. All the tired horses in the sun. I'm supposed to get in and ride and done. All the tired horses in the sun. I'm supposed to get in and ride and done. All the tired horses in the sun. I'm supposed to get in and ride and done. All the tired horses in the sun. I'm supposed to get in and ride and done. lady, lay, lay across my big breast bed. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Whatever colors you have in your mind, I'll show them to you and you see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Till the break of day, let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Why wait any longer for the world to begin? You can have your cake and eat it too. Why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you? Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Stay, lady, stay, stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay, stay while the night is still ahead. Se me va a ir el programa otra vez, ya lo siento. Si no me despido, lo que os digo siempre, a la 97 y Ratia, escucharlo por ahí. Que solo otro pequeño apunte, lo de Cuba, qué putada, qué horror. Voy a ver si encuentro, cuando ponga la siguiente canción, y ahí lo meto luego, una cosa de Eduardo Galeano, que encontré leyendo el libro El mundo patas arriba. Es la leche, es... ¿Cuántas guerras, cuántas cosas? Bueno, llevamos así toda la vida. De hecho, esta semana, como es, homenajeamos a Jesucristo, que vino a salvarnos, el Hijo de Dios, que lo homenajeamos cuando en realidad lo hemos crucificado. Bueno, pues eso, creo que el viernes lo crucificamos y el domingo, como tiene esa suerte, se recupera, se levanta y se va a tomar cervezas, vinos o lo que quiera tomar. Sigo con cosas que encontró por ahí. En sus últimos días, George Orwell, el escritor de 1984, se metía en la cama con una máquina de escribir. De hecho, dicen que el borrador de 1984 lo escribió en la cama o lo terminó en la cama. Pero Orwell no fue el único que escribió o terminó una novela en posición horizontal. Otras camas famosas son las de Juan Carlos Onetti, Mark Twain, Marcel Proust, Edith Wharton y Vicente Aleixandre, entre otros muchos. Algunos lo hicieron por enfermedad, pero otros muchos por gusto y por pereza. Pero ya volveremos a eso más adelante. Parece que hay cierta relación entre la creatividad y la postura corporal. El auténtico misterio en realidad que nos tenemos que plantear es por qué elegimos escribir sentados y no tumbados o de pie. ¿Quién era el que escribía de pie? Puede ser Paul Auster. Ahora no me acuerdo, pero hay un escritor, uno que escribía de pie. Y normalmente acabamos estando en una silla y en una mesa, en un escritorio, que nos obliga a estar sentados, donde los escritores, que yo no lo soy, se pasan la mayor parte del tiempo. Pero en la Edad Media varios poetas irlandeses componían sus versos tumbados y casi a oscuras, y en los monasterios los escribanos o escribientes, o como se llamen, lo hacían de pie, normalmente de pie, a no ser que estuvieran muy mayores y tuvieran que estar sentados. Y algunos autores contemporáneos han escrito, como os decía antes, o escriben tumbados o de pie, no solo en la cama, y a veces, por ejemplo, Juan Tallón escribe tumbado en la bañera. Y también en una bañera escribía muchas veces Agatha Christie, famosa Hércules Poirot y Miss Marple, la señorita Marple. Algunos escritores también no solo les resulta cómodo trabajar acostados, sino que sentarlos es directamente cerrarles la puerta de la imaginación. Un caso extremo de esto era el de Truman Capote, porque os acordáis de Rousseau, ¿no? Rousseau, el gran pensador, el filósofo, ensayista francés, de hecho tiene un libro que se llama Ensoñaciones de un paseante solitario. Pues Rousseau le gustaba, no solo le gustaba, dice que necesitaba caminar para pensar. Pues Truman Capote, autor de A Sangre Fría, un escritor maravilloso, escribía o decía: soy un escritor completamente horizontal. No puedo pensar a menos que esté acostado. Y acerca de esto, sí que es verdad que al estar tumbado o acostado te llega más sangre al cerebro, posiblemente este se caliente, se ponga en marcha más rápidamente toda la sinapsis, no me voy a meter en Honduras a las que no llego, pero no puede ser buena idea. Desde luego, la postura de estar sentado, nosotros no nacimos inventando una silla. Caminar está bien, yo creo que quizás caminar e ir con una grabadora, mira, eso no es una mala idea, lo que hacía Rousseau, pero con una grabadora. Y antes de la siguiente canción, porque si no me voy a ir un poco de madre, os pongo ya una canción. Sí, os voy a poner otra. Antes era Bob Dylan, pues ahora voy a poneros una de, Cali, que es un cantante francés gitano que a mí me gusta muchísimo, y la canción se llama Una femme se repose, que será algo así traducido, me imagino, que como una mujer reposa o se tumba o se relaja o lo que sea. Muy bien. Une femme se repose tout autour, toute sa vie, toutes ces choses. Des visages sur la cheminée, des fantômes qui prennent la pose. Une femme se repose dans ses yeux, des mariages, des enterrements, toutes ces choses. Tout n'était pas si noir, rien n'était vraiment rose. Les amis disparus, les tables noires posées dans les rues, les enfants partis trop tôt, toutes ces choses, une femme se repose. Une femme se repose, et comme un robinet qui fuit, sa mémoire se sauve. Elle cherche son enfance sur le moulin à café Peugeot, dans l'odeur d'une rose. Et du fond du mois d'août, le soleil qui inonde, elle a perdu tout et tout le monde. Elle a perdu tout et tout le monde. et du fond du mois d'août, le soleil qui inonde. Elle a perdu tout et tout le monde. Elle a perdu tout et tout le monde. Une femme se souvient des bals d'avant la guerre, c'était quelque chose. Où sont-ils tous partis? Où s'en vont les choses? Une femme tient dans sa main une lettre pleine de mots d'amour et toutes ces choses. La lettre de son seul amour. Une femme se repose. Et du fond du mois d'août, le soleil qui inonde, elle a perdu tout. Et tout le monde, elle a perdu tout. Et tout le monde. Et du fond du mois d'août, le soleil qui inonde, elle a perdu tout. Et tout le monde, elle a perdu tout. Et tout le monde. Une femme se repose tout autour, toute sa vie, toutes ces choses. Des visages sur la cheminée, des fantômes qui prennent la pose. Bueno, bueno, ¿qué? ¿Cómo va la cosa? ¿Rapidito? Sí, ¿no? Así, pim, pam, un poco de música. Os lo digo siempre, yo en realidad me pongo a hablar y a charlar porque no tengo tanto conocimiento musical como mucha otra gente. Yo escucho muchos podcasts y tengo podcasts de blues, de jazz, de que saben la repera, que me encanta escucharlos y que me den mucha información que yo desconozco. Yo sé mucho de música porque me apasiona la música y me paso todo el día oyéndola. Y este programa se trata de aquello que a mí me gusta tanto, pues que lo podáis escuchar, ¿no? Y luego pues estas charletas pues para que os entretengáis. Y bueno, que serán entre, me imagino yo, si no son entretenidas, al menos son educativas. Y seguimos un poquito con este otro que escribió. Este se llama Hans Fischer, un científico desconocido para mí y para prácticamente todo el mundo, que dijo que la pereza simplemente necesita un lugar en el que dejar caer el peso de un cuerpo que se sienta absorbido por el centro de la Tierra. Toma ya. Pues sí, eres un buen científico, sí que sabes. Y este tipo de atracción por la Tierra alcanza su máxima expresión al tumbarse. Y así lo explica también Bernard Brunner en este libro, porque que os estoy del que estamos aquí hablando, que dice: cuando caminamos experimentamos nuestra conexión con la Tierra a través de la sensibilidad de nuestros pies, pero cuando nos tumbamos este contacto se expande al resto del cuerpo. Sabias palabras. Y otra cosita, me paso ya a Edith Sitwell, que fue una poeta y crítica literaria nacida a finales del 19, de la que, bueno, la personaje esta se decía que dormía en un ataúd y que le encantaba pasar mucho tiempo en la cama, que es donde escribía. Quedarse en la cama, ahora ya vamos a lo mollar, a lo importante del programa, quedarse en la cama por afición tiene un nombre, se llama clinofilia. Toma ya. A ver, espero haberlo pronunciado bien. Podría ser clinofilia, clinofilia, clinofilia o la que os he dicho yo. Y como no lo sé, pues ala, una de las cuatro. Clinofilia. Y esta mujer, decía Edith Sitwell, que una mujer debería pasar un día a la semana entero en la cama. Y se quedaba yo corta, porque yo mismo, os lo aseguro, cuando puedo, sobre todo si caigo enfermo, enfermo lo justito, o sea, nada grave, o por ejemplo también cuando entre semana, porque ha caído una nevada intensa que no me permite ir al trabajo, lo que sea, pues yo siento un gozo inmenso al saber que el resto de ese día que se supone tenía que estar por ahí haciendo cosas, lo voy a pasar en la cama. Y en la mesilla siempre tengo dos o tres libros, y ya aprovecho en estos días que os digo, encima si llueve fuera, pues ya me llevo una taza de té caliente y ya no me muevo de ahí. O si me muevo es lo imprescindible. Y no soy dormilón, ya os dije en algún programa que no duermo demasiado bien, pero pasar horas durante el día en la cama me encanta. Y sobre todo, otra cosa que hago estando en la cama es escuchar la 97 Irratia. Y todo esto gratis y fresco. Y me parece un día completo y bien aprovechado. Y ahora el poemilla este que os había dicho, el trocito, a ver cómo lo leo porque se me cae a cachos, de Eduardo Galeano, La Piedra Azul, que dice: Ciudad de Goiana, Brasil, septiembre de 1987. Dos juntapapeles encuentran un tubo de metal tirado en un terreno baldío. Lo rompen a martillazos y descubren una piedra de luz azul. La piedra mágica transporta luz, azulea el aire y da fulgor a todo lo que toca. Los juntapapeles parten esa piedra de luz, regalan los pedacitos a sus vecinos. Quien se frota la piel brilla en la noche. Todo el barrio es una lámpara. El pobrerío, súbitamente rico de luz, está de fiesta. Al día siguiente, los juntapapeles vomitan. Han comido mango con coco, será por eso, pero todo el barrio vomita y todos se hinchan y arden. La luz azul quema y devora y mata, y se disemina llevada por el viento, la lluvia, las moscas y los pájaros. Fue una de las mayores catástrofes nucleares de la historia. Muchos murieron y muchos más quedaron por siempre jodidos. En aquel barrio de los suburbios de Goiana, nadie sabía qué significaba la palabra radiactividad y nadie había oído jamás hablar del cesio 137. Chernóbil resuena cada día en las orejas del mundo. De Goiana nunca más se supo. En 1992, Cuba recibió a los niños enfermos de estos pueblos y les dio tratamiento médico gratuito. Tampoco este hecho tuvo la menor repercusión, a pesar de que las fábricas universales de opinión pública siempre están, como se sabe, muy preocupadas por Cuba. Un mes después de la tragedia, el jefe de la Policía Federal en Goiás declaró: «La situación es absurda. No existe ningún responsable por el control de la radiactividad que se usa con fines medicinales». Vamos con la canción, y esto era simplemente para otro homenaje a la isla de Cuba, que está siendo ahora mismo asediada, para todas estas cosas que han hecho buenas por el resto de la humanidad y que no se cuentan. Hasta ahora. I've got a room. I've got a room with a view. I've got a room. I've got a room with a view. I've got a house full of troubles and a room with a view of the blue. on my wall, just a ceiling above my head. No rugs on my floor, no pillow on my bed. I've got a room, I've got a room with a view. I've got a house full of trouble and a room with a view of the blue. Now these old walls, they are closing in on me. These old walls, they are closing in on me. No food in my icebox, I don't even have a TV. Now the ceiling's getting so low, it's about to touch the floor. The blues keeps on knocking, knocking on my door. I've got a room, I got a room with a view. I've got a house full of worries, whoa, and a room with a view of the blue. Babies trying to do to me. I got a room, I got a room with a view. Now I got a house full of worries and a room with a view of the blue. Thought I was, oh, right. flash can last. I'd love a quiet day, some place where I could go and stay. Cachis la mar, tengo tantas cosas de las que hablar que no me va a dar tiempo nada. Os vais a quedar con la mitad de las cosas. Quería hablaros de los tumbados, que tengo muchas cosas que hablar de ellos, así que igual dejo lo de los tumbados para el siguiente programa, porque la verdad es muy, muy interesante. Aunque luego ponga más música y hable menos, mira, lo voy a dejar. Espero que os interese. Y acabo un poquito con este de hoy. Y mira, hay uno en The Guardian, otro escritor, dijo Robert McCrum, dijo: ¿cuántas veces me habré ido a dormir con un problema sin resolver sobre una página y al levantarme había desaparecido mágicamente? No la página, el problema. Y Stephen King, el famosísimo escritor de novelas de misterio, yo no lo llamaría terror, ¿no? No sé, misterio, miedo. Se refiere a este pequeño misterio como el trabajo de los niños en el sótano, que los científicos lo conocen como el inconsciente. O Freud también, claro, lo conocía como el inconsciente. ¿Cuáles eran? El yo, el superyo y el ello. Para McCrum, que a menudo escribe en la cama, otro más, el aumento de la creatividad al estar tumbado podría tener relación con un estado en el que se está más cerca de los sueños y, por tanto, del inconsciente. Y estoy muy de acuerdo con él. Aunque yo también soy un poco ruseniano porque pienso mucho caminando. Marcel Proust, el famoso escritor de La Magdalena, también conocía el potencial de la cama. Según Celestine, su sirvienta, que aparece en sus libros, dice que jamás le vio escribir sentado o de pie. Todo lo que escribió, salvo escasas excepciones, lo hizo apoyando la cabeza sobre almohadas y usando las rodillas como escritorio. Poco incómodo, ¿eh, Marcel? Vicente Aleixandre, el poeta, famosísimo y maravilloso poeta Aleixandre, era tan adicto a su colchón como Proust. Cuando unos periodistas escandinavos le pidieron grabar para un documental su rincón creativo, les dijo: me temo, señores, que no va a poder ser. Ustedes me disculparán, pero es que yo escribo en la cama. Y hoy la cama de Aleixandre está en Málaga, en su, digamos, la casa, ¿cómo se les llama? La casa de Vicente Aleixandre, la casa museo. Y ya sabemos que no es una cama cualquiera, pues en ella escribió todos sus libros. Bueno, posiblemente no en esta cama, sino en diferentes camas. Y la mayoría de los escritores tumbados, aunque parezca, trabajan por elección, aunque algunos de ellos lo han tenido que hacer porque estaban enfermos. Por ejemplo, sin ser escritora, Frida Kahlo creó gran parte de su obra, de su pintura, en la cama porque en este caso la salud no le permitía hacerlo de otra manera. Y cuando Clarice Lispector leyó El lobo estepario en la cama, la cometió, según decía, una fuerte fiebre que la dejó paralizada y la empujó a escribir sin levantarse un cuento que acabó tirando a la basura. Y nos vamos con Kiko Veneno, que nos viene a cantar Me siento. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde se sienta Kiko? En la cama. Me siento en la cama, me quito los zapatos, mirando la ventana, me quedo pensando un rato. Revuelvo la mesilla, la radio cae al suelo. Enciendo un cigarrillo y no encuentro el cenicero. Me siento en la cama y me quito los zapatos. Me siento en la cama y me quito los zapatos. Mirando la ventana, me quedo pensando un rato. Revuelvo la mesilla, la radio cae al suelo. Revuelvo la mesilla, ay, ay, ay, y la radio cae al suelo. Enciendo un cigarrillo y no encuentro cenicero. Sabana, caldito de tu cuerpo. Tú tienes el mismo agua que me corre por dentro. Y una mancha allá en la sabana, caldito de tu cuerpo. Y una mancha allá en la sabana, caldito de tu cuerpo. Tú tienes el mismo agua que me corre por dentro. Yo tengo una guitarra, la miro y no me suena. Yo tengo una guitarra, suena. Seis pájaros en mano, pero ninguno vuela. Seis pájaros en mano, pero ninguno vuela. Seis pájaros en mano, pero ninguno vuela. Ya estamos acabando el programa completo, primeras y segundas partes. Un trozo de texto más, me voy despidiendo. Ahora tenemos esto de la Semana Santa, yo me vuelvo a León otra vez. Me imagino, dicen que es el puente del año donde más gente se mueve, ¿no? De un sitio a otro. Y nada, pasarlo bien, disfrutar de vuestra familia, porque me imagino que muchos y muchas podréis juntaros con vuestros familiares. Y nada, intentar, joder, la verdad es que no sé dónde va a acabar toda esta mierda que nos está rodeando. No os engañéis, Donald Trump posiblemente es un anciano con demencia en estos momentos, y el problema no es él, el problema es este sistema que hemos creado, en el del que participamos. Ya os he hablado, ya lo sabéis, un americano necesita 130 o 150 personas en el mundo que trabajen para él, para poder mantener sus niveles de consumo, un europeo necesita 70, por ejemplo, y no lo sé, y nosotros, vascos y vascas, necesitaremos pues 50. Los ultrarricos necesitan millones de personas que trabajen para ellos. Pero los ultrarricos tampoco son el problema. El problema somos nosotros y nosotras, con nuestro consumo diario, porque somos muchos y somos los que podemos pararlo. Pero bueno, es lo que hay. No, yo no lo hago, ¿eh? Yo soy el primero que no lo paro. No lo paro. Pero digo que cuando vayáis a la próxima tertulia familiar, ahora en estos días, no empecéis a despotricar de Donald Trump, que también, sino pensar en lo que estáis haciendo en ese momento. Por supuesto que gente dañina y mala como estos hay pocos, ¿eh? Para mí lo de Netanyahu es que no tiene nombre. Pero repito, detrás de Netanyahu hay muchísima gente. Muchísima gente. Y nada, voy a acabar con un pequeño texto de Julio Camba. Bueno, texto no, voy a hablar de Julio Camba y luego suena la siguiente canción. Julio Camba, que por cierto es un escritor gallego nacido en 1884, también finales del siglo XIX, que vivió sus últimos años en una habitación de hotel. Y de habitaciones de hoteles hay muchos, hay gente, mucha gente con riqueza sobre todo, pero también gente, periodistas, conocí a algún periodista que se pasó ya los últimos tiempos de su vida en un hotel. Y en una fotografía en blanco y negro, Julio aparece entre sábanas, rodeado de libros y hablando por teléfono. Él decía que los cuartos de fumadores le entraban ganas de leer, las bibliotecas, ganas de fumar y las camas, ganas de escribir. Así que él esperaba siempre a una cama para escribir tumbado. Y esto, bueno, un apunte de su vida que me interesa, porque él tiene una vida realmente interesante, sería para hacer un programa entero sobre este hombre. Con 13 años escapa de casa y se embarca como polizón en un barco que va a la Argentina. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Imaginaos qué tiempo lo que tardaba un barco en llegar a la Argentina, encima de polizón. Y en Buenos Aires, Julio se introduce en los círculos anarquistas de aquellos tiempos y escribe proclamas y panfletos, y llega a ser, en el mundo del anarquismo argentino, llega a ser mucho, muy famoso. De hecho, a consecuencia de esta fama que adquiere, en 1902 es expulsado de Argentina. Estamos hablando que tiene 18 años, junto con otros anarquistas extranjeros. Pero Julio Camba, al final de su vida, fue estos hombres que decían que era tan de izquierdas, que cuando se volvió de derechas tuvo una tortícolis para el resto de su vida. Pues a Julio Camba le pasó eso, porque en 1913 empieza a colaborar con el diario monárquico ABC, colaboración que duró hasta su muerte. Y, por ejemplo, escribió un artículo llamado En defensa del analfabetismo, donde manifiesta en contra de la generalización de la instrucción, se manifiesta en contra de la educación de libre enseñanza y la educación a todos y a todas las españolas. Ya veis qué personaje. Y durante la Guerra Civil, sus crónicas, en las que expresaba sus simpatías por el bando franquista, se publican en el ABC de Sevilla. O sea, qué tortícolis. Y a partir de ahí, en 1949, se va a vivir a una habitación en el Hotel Palas de Madrid, donde solo se iría de este hotel con los pies por delante, como un buen tumbado. Así que con esta chorradilla que os he leído sobre Julio Camba, os pongo una canción de Anne Peebles que se llama I Can't Stand the Rain. ¿Y qué tiene que ver esto con los de estar tumbados? Pues nada, pero como este hombre se pasó todo el día metido ya, no salió del hotel, pues me imagino que sería porque no le gustaba la lluvia. Así que aquí va esta canción, Agur, os quiero mucho, sed felices y sed buenos. Sed felices y sed buenas. Agur. I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. Yeah, when the rain